Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Saludos amigos oyentes, un sábado más, un domingo más en repetición para aquellas personas que igual no tienen tiempo, no pueden escuchar este programa que es Un Café con Marimar y deciden hacerlo los domingos. O tal vez, ¿por qué no? Aquellos que sí lo escuchan los sábados, a lo mejor pues les apetece también escucharlo los domingos. Buenas tardes, mis queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes y os quiero todos muchísimo y sé que cada día somos muchos más. Miguel, lo que sí quiero decir a todos los oyentes que por favor estén atentos, que es muy importante y le pido por favor que escuchen atentamente a estos dos grandes invitados que tengo. Es la chica Nani Umpierre García y el señor José Manuel Acosta Hernández. Vamos a pasar primero con José Manuel Acosta, de donación y trasplante. Muy importante todo lo que va a decirnos, porque eso lo interesa a todos ustedes, porque quizás algunos de ustedes se verán como él, o se han visto o se verán. Entonces es importante detenidamente y detalladamente escuchar atentamente lo que nuestro señor lo va a decir. Y el siguiente invitado, que también se llama Nani Umpierre García, va a hablar también de una reclamación de liquidación de contrato. Es muy importante también de crédito. Claro, porque el tema de los bancos es un tema candente que además está en la actualidad. Muy interesante. Adelante. Estos dos programas son muy candentes y les invito a todos los oyentes que se vayan a tomar un café con Marimar y que no se pierdan este programa. Pero antes de comenzar, ¿dónde estamos? Estamos en Rubens, pizzería, restaurante Rubens, en la calle Varadero. Varadero, claro, sí, al lado del centro comercial Yaiza. Bueno, luego hablaremos con el propietario, claro que sí. Adelante. Comenzamos. Hola, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Marimar. Bienvenido, bien hallado. Gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Vamos a comenzar, ¿cómo fue lo de donación, de trasplante? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te viste tú, cómo te viste enfermo? ¿Cómo recurriste a los médicos cuando te viste mal de la respiración? ¿A qué debido todo esto de trasplante? Bueno, ¿cómo te sentías? Yo empecé en el año 99. Yo era asmático intrínseco. Hay dos tipos de asma, que es la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que produce tu cuerpo y la extrínseca es la que coges de la calle, de los ácaros, del polvo, de la contaminación de los coches, de infinidades de cositas que no vemos. Entonces, pues claro, yo aparte de eso era fumador, pues me vino a decir un broncoespasmo en el año 2000, me llevaron al hospital y me atendió el doctor Goicoechea, que es un neumólogo, que es el jefe de neumología del hospital Molina Orosa. Entonces este hombre me tuvo desde el año 2000 hasta el 2007 con tres tipos de medicación, de medicamentos: Termasmil, Pulmicor y Ventolin. Entonces yo cada vez iba peor y seguía fumando porque era fumador. Entonces tuve una primera recaída. Me tuvieron que inducir al coma. Estuve 15 o 20 días entubado aquí en el hospital de Lanzarote. Cuando salí de la UBI ya me pude recuperar. Solicité que me vieran otros médicos, ya que yo no iba mejor, sino iba cada vez peor. Entonces hablé con el doctor Navarro, que hoy está en el Hospital Negrín de Las Palmas, y con el doctor Manolo García, que está aquí, él es aquí y está trabajando aquí en el hospital. Y total, le hice la reclamación en atención al paciente y a partir de ahí ellos empezaron a tratarme. Empezaron a tratarme y la verdad que me fui poquito a poco mejorando. Yo me noté la mejoría, pero como no dejaba de fumar, pues entonces al final pues tuve otro coma, de ese coma tuve otro coma y al final pues claro, ya en lo último que me ocurrió, ya yo no fumaba desde luego, me dejaron en el hospital, en una recaída que tuvo, y me dejaron en el hospital durante 5 días con una BIPAP. Una BIPAP es una máquina que te cubre lo que es la boca y la nariz. y te la cogen a presión a través de la cabeza y me dejaron durante 5 días sin comer y beber. ¿Y por qué? Pues porque le dieron la gana a ellos, porque prescrito no estaba que me dejaran. O sea, el doctor García no prescribió que me dejaran sin comer y sin beber. Eso fue porque el día 30 de Día de Canarias cayó en martes, entonces por eso tardaron tanto tiempo en socorrerme. O sea, por un día festivo que hubo, no lo atendieron durante 5 días. Durante 5 días. O sea, sin comer, sin atenderlo ni nada. Nada, nada. Porque había un día festivo. ¿Están escuchando, señores oyentes? Me cogió el sábado y domingo y después martes era Día de Canarias. Pues él no trabajó, él trabajó el viernes y ya hasta el miércoles siguiente no trabajó. Pero eso es denunciable, ¿eh? Porque dejó a un paciente enfermo y sin atender. Eso es denunciable, así que no lo denuncié por motivos personales, no lo denuncié. Pero eso te porque denuncia. Yo en contra del doctor García no tengo absolutamente nada, solo lo que sí tengo mucho agradecimiento hacia él. Tenía un problemilla ahí, bueno, tengo unos conocidos ahí, no quería formar ni todo. Sí, que en plan de amistad, pues evitó todo eso. Me jodí yo y punto. Pues cuando el doctor García, yo comí durante esos días piruletas, digo que son las piruletas, los sí, chicles de piruletas. Decimos en Canarias chupachus. Los chupachus son los redondos, las piruletas son las planas. Me metía mi mujer por abajo de la máscara como podía, pues, por lo menos para refrescarme la boca, ¿no? Sí, porque no tenía nada durante ese tiempo. El último día, pues, estuve tan mal, que ya llamaba a la enfermera de noche, que llamara a un médico, porque yo me estaba muriendo. Yo, la verdad, me quería morir, no quería seguir estando vivo, ya no me quería morir. Y la chica, pues, la verdad, se portó muy bien, estuvo conmigo toda la noche entera. Y a raíz de ahí, pues, llegó por la mañana mi doctor, que es el doctor García, de seguido me llevaron a la UBI, me quedé sin minerales, me quedé... los bronquios obstruidos totalmente, me tuvieron que poner alimentación por vía central porque no comía, y hasta no comía porque como no podía respirar, no comía. Entonces pues llegó el momento de que ya me quitaron la bipa y ya empecé a comer caldo y las cositas que a mí me gustaban, ¿no? Me decía la doctora Belén de aquí del hospital, o sea, Manuel, tú pides lo que a ti te apetezca. Bueno, pues muy bien, pues ella me sacó de la UBI, tomé unos pocos de días, ahí no llegué al coma, y el doctor García me mandó a Las Palmas Negrín para que me vieran, que por casualidad se llama doctor García también, el jefe de neumología del doctor Negrín, y este hombre pues me dijo que, hombre, que yo... En mi estado, yo ya tenía en mi casa un respirador, iba por la calle con una máquina que me inyectaba oxígeno y aparte tenía una botella de oxígeno en mi casa. El hombre me dijo que ya que lo que podría hacer por mí era proponerme para trasplante. Yo no sabía que existía el trasplante de pulmón, no tenía ni zorra idea. Bueno, pues con los resultados que me vine de allí, se los di aquí al doctor García, a Manolo García, como yo le digo. Y él me dijo que a mí no me iban a hacer más estudios, ya, que no me iban a mandar más para Las Palmas, que él me iba a hacer todos los estudios. Él me hizo todos los estudios, porque es una cosa muy importante para el trasplante de órganos. Los demás órganos tienen que estar bien, si no, no hay trasplante. Y llevarse en fumar un año, también, es una de las dos cosas. Total, él me hizo todas las pruebas. A los canarios nos toca Madrid o Galicia. Normalmente los que vamos a Madrid venimos para atrás igual. No nos meten mano. Y en Galicia sí. Yo soy de Huelva, yo soy de un pueblo de Huelva. Entonces le dije a él que si no pudiera mandarme al Reina Sofía de Córdoba, ya que es el pionero en España, no en España, sino en Europa, en trasplante de pulmón, y fuera parte que mi familia estaba al lado mía. No iba a estar yo en Galicia con mi mujer solo, los dos muriéndonos de pena, ¿no? Y entonces el hombre pues me arregló los papeles. Eso fue en agosto. El 13 de septiembre del 2011 me encontraba yo ya en el Reina Sofía de Lanzarote. No, de Córdoba, en el Reina Sofía. De Córdoba, perdón, de Córdoba. Allí, yo llevaba toda la información, ¿no? Que aparte ya había mandado Manolo García toda la información para allá. Me dijeron que la información era buena. Pero claro, yo llegué allí con 49 kilos de peso, no podía caminar, iba en silla de ruedas. Ellos, por el protocolo que sigue, me vuelven a hacer las mismas pruebas. Cuando terminamos de las pruebas, pues me dijeron que era un candidato perfecto para el trasplante. Pero claro que me tenía que poner gordito, me tenía que poner fuerte. Entonces, pues nada, me tuve que quedar a vivir en Córdoba, me quedé a vivir en Córdoba. Uh-huh. Y cuando recuperé ya el peso que ellos querían, iba a rehabilitación 2 veces en semana, respiratoria. Cuando recuperé el peso que ellos querían, me voy a ver al doctor con el primero que contacté, que se llama José Manuel Vaquero. Hablé con él, ellos me llamaban a mí el pesado de los jueves, porque yo siempre iba todos los jueves, me llamaban el pesado de los jueves. Y cuando ya yo fui con mis kilos y me dije, no, en lista de espera no te puedo poner. Digo, bueno, me había dicho ya la doctora de rehabilitación que estaba perfecto, que lo que tenía en la cadera no. Y me dijeron que no porque tenía necrosis en la cadera izquierda. Entonces el problema era que una vez se hacen el trasplante, la cantidad de corticoides tan grande y tan horrorosa que te meten en el cuerpo hace que los huesos se te hagan de cristal. Entonces, pues claro, se me iba a partir la cadera. Entonces prefirieron operarme de la cadera. Me operaron de la cadera y justo a los dos meses, me dieron el alta. El traumatólogo me dio el alta, yo me fui con 2 muletas a la planta de neumología, esperé que saliera la enfermera, Manoli, y le digo, dile que está aquí el pesado de los jueves. Ya salió, ya me vio y dice, bueno, pues espérate un poquito ahí, y para entregarte los papeles y toda la historia. Un tocho de papeles increíble, digo yo, eso fue el día 8 de marzo del 2012. Y yo le dije que yo no quería leer nada de lo que pusiera los papeles. Le firmé todos los papeles y empezó ya por mi lista de espera. El día 16, o sea, ocho días después, me llamaron a mi casa diciéndome que era mi tocayo, el médico, o me llamaba José Manuel, igual que yo, que se había comido. Le dije que no. Me dijo que me duchara tranquilamente, que me rasurara si quisiera y que tirara para el hospital, que había un posible donante. Yo vivía a 30 kilómetros del Reina Sofía. Me fui a un pueblo para no estar con la contaminación de Córdoba. Llegué allí, me midieron, me pesaron y bueno, conmigo siempre, mi mujer a mi lado, siempre conmigo, mi mujer, la psicóloga de la Asociación de Trasplantados Andaluces y su novio, siempre estuvieron conmigo en todo momento, antes de la operación. Cuando me dieron el ok de que me operaban, de que los órganos estaban bien, ya me habían preparado para llevarme para quirófano, llegó mi hermana la mayor y su marido y me pude despedir de ellos. Y ya me metieron para adentro y lo único que recuerdo es que me dijeron que pusiera el pecho sobre la rodilla, me pusieron de la epidural y ya yo de lo que me acordé es de la Virgen del Rocío, yo ya no me acordé de más nadie, de nada, ya no me acuerdo más nada. ¿De la Virgen del Rocío? Me acordé de la Virgen del Rocío. ¿Tienes fe en la Virgen? Tengo fe en ella, soy hermano de ella y tengo mucha fe en ella. Pues me operaron, a los 2 días de operarme me desentubaron y me pusieron unas gafas nasales. Estuve 11 días en la UBI. A los 11 días me subieron a planta, a planta, ellos le llaman cámara. Es una parte especial que tiene la planta de neumología, donde está totalmente aislada. Contigo ahí no, tu enfermera es tu mujer, mi enfermera fue mi mujer. Allí el enfermero solo y exclusivamente entraba cuando me tenía que poner algo por vena. Yo esa noche la pasé muy mal, toda la noche muy mal, muy revuelto, no podía dormir, no podía estar. Y por la mañana, pues claro, llegó el médico, ¿no? ¿Qué, José Manuel? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado la noche? Digo, pues la verdad es que le he pasado fatal. Y me dice, palabras literales de él, tú lo que eres un cagado, estás cagado, estás todo cagado ahora mismo con toda la historia. Claro, yo tenía una raja que me iba de así a así, con 87 puntos, 87 grapas, o sea, el tórax totalmente abierto. El esternón cogido con dos anillas, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y le dije, bueno, pues nada, pues estaré cagado. Tú estás bien, no hay que dar cuánto, ¿vale? Pues nada, pues empezamos para hacer el día y la noche ya fue fatal. Ya me tiré toda la noche de la cama a los pies, de los pies a la cama, enfadado con mi mujer, diciéndome que le subiera el oxígeno, que yo no podía, que yo no podía respirar, que respira como te han enseñado, ni como han enseñado ni como nada, que no respiraba, que no me entraba bien el oxígeno, y estaba asfixiado, estaba cada vez peor, cada vez más débil, deseando que llegara la mañana. Y ya cuando llegó la mañana y llegó el doctor, le dije, usted me dijo cagado, y hoy le voy a decir yo a usted que me escuche a mí. Yo no me encuentro bien. Yo estoy fatal. Llevo toda la noche de la cabecera de la cama a los pies de la cabecera y peleando con mi mujer para que me suba los días. Total, me ocultó y dije, bueno, pues vamos a llamar a Juan, al doctor Robles. El doctor Robles es el jefe o el coordinador de trasplante del Reina Sofía, el trasplante pulmonar de Reina Sofía, una persona buena donde las haya, humana donde las haya, cariñoso, muy profesional. Él vino, a él me vio nada más, al ni nada más a verme, me dijo, José Manuel, te viene conmigo para abajo. Y después estuve 2 meses en coma. Tuve un rechazo agudo, entonces yo no respiraba, me tuvieron que volver a entubar y no había manera, o sea que me estaba muriendo. Me estaba muriendo y al final me metieron en un aparato que se llama de un respirador de alta frecuencia, que es como una... Yo no lo sé, yo esto os lo cuento porque me lo han contado. Es un aparato como una lavadora que te meten dentro de él y lo que hacen es batirte, ¿no? Darte batidas. Así durante un montón de tiempo hasta que los pulmones que me dio el donante, gracias a Dios, estoy aquí, gracias por él, empezaron a funcionar y a trabajar. Y nada, pues entonces allí estuve un montón de tiempo más, después ya de haberme despertado, lo pasé muy mal, porque me hicieron la traqueotomía. Yo no recuerdo que me hartaba de llorar. Mi mujer me dice que yo lloré mucho, mucho, mucho, mucho. No comía. Todo lo que comía lo vomitaba. Siempre estuvo a mi lado tanto la psicóloga. Lo tengo que repetir porque fue una parte muy importante para mí, ¿no? Mi mujer siempre estuvo conmigo. La psicóloga de la asociación estuvo conmigo siempre. Sí, son personas que te han ayudado, sí, que te han apoyado en todos esos momentos. Me han apoyado en todo momento y mi familia también, ¿no? Y te emocionas al decirlo. Me emociono, sí, porque... Pero eso es el cariño y el respeto que eso te tenía. Exactamente. Y no el comportamiento. No te llegará nunca el tiempo para agradecérselo. No, no. Toda una vida, ¿eh? Toda una vida. Nunca, nunca tendré tiempo para agradecerle todo lo que han hecho por mí. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido lo que es el trasplante de pulmonar? El tiempo que ha estado desde el principio hasta el final, ¿cuánto ha sido? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido todo ese tiempo? ¿Desde el trasplante o desde que me puse enfermo? Desde que te pusiste enfermo hasta que ellos te dieron los resultados, la espera, todo eso. ¿Cuánto ha transcurrido todo ese tiempo? Pues ha ocurrido desde casi 12 años. 12 años. Pero lista de trasplante estuve muy poco tiempo, 8 días. ¿Y entonces el trasplante que tú hiciste, biopulmonar? Mi trasplante fue bipulmonar. Fue bipulmonar porque aquí en el hospital yo soy enfermo de EPO, o era enfermo de EPO. Sí. EPO es obstrucción al aire externo, una cosa así. Entonces, la EPO, una de las veces que ingresé, cogí en planta una bacteria que se llama Seromona. La otra parte no. O sea, que en el mismo hospital cogiste una bacteria. Esas bacterias solo son intrahospitalarias. Ah, hospitalarias. No, esas bacterias no las puedes coger aquí en una cafetería o las puedes coger en medio de la calle. Eso solo se da exclusivamente dentro de los hospitales. Oye, qué extraño. Dentro de los hospitales. Eso se me instalaron los pulmones, porque me podía haber quitado un pulmón, como a muchos compañeros que le quitaron un pulmón de EPO y le pusieron uno y ya está, y vive muy bien. Y claro, la seromona esa me la quisieron combatir durante 15 días. Estuve en hospitalización domiciliaria. Venían todos los días el médico, un médico de hospital, y las enfermeras a ponerme el tratamiento para matar la seromona. Pero la seromona no hubo manera de matarla. Entonces, pues, eso me produjo la broncostasia, que es otra enfermedad dentro de las tantas que hay dentro de enfermedades pulmonares, ¿no? Pero, y ahora tenés una preguntita importante. De donación de aquí, o sea, de trasplantado de aquí, de biopulmonar, aquí en el municipio de Yaiza, ¿es usted solo? En el municipio de Yaiza, que yo sepa, soy yo solo. En Lanzarote somos cuatro. Sí. Hay tres señoras. Está Teresa, que fue la persona que junto con mi mujer más me impulsó a dar el paso del trasplante, porque la verdad es difícil de darlo. Está Pilar, que es una chica que he conocido nueva, que la trasplantaron en Madrid, y está Giri, que es una señora. Pilar vive en Arrecife y Giri vive en Puerto del Carmen. Somos cuatro, y ahora mismo hay dos más. Sí. En espera de trasplante, o sea, le están haciendo las pruebas para los trasplantes. ¿Conoces alguna persona así de algunos trasplantados? ¿Una niña, personas mayores, algún amigo? Mire usted, yo... ¿Conoces alguno? En el tiempo que estuve allí, aparte que ahora voy cada tres meses, en el tiempo que he estado allí, pues hemos sido unos 12 por lo menos, entre ellos dos niños, un niño con 18 años, que ya tiene 19, que ya está muy contento, que ya corre, que ya camina, que ya hace de todo. Un niño enfermito desde pequeñito con fibrosis quística, siempre con mochila de oxígeno puesta para poder caminar. Se llama Fran, bueno, nosotros le decimos Fran, es de un pueblo de Granada. Y después, otra niña. ¿La niña? Uh-huh. Que se llama Clara Carrasco, que es hija de un químico del hospital de Cáceres, y la madre es enfermera del mismo hospital. Entonces, la verdad que ellos están muy bien, están gente estupenda. Y después, bueno, pues después tengo a gente de los Palacios, a gente de Córdoba, gente de Badajoz, gente de Málaga. Bueno, conozco gente de todos sitios. ¿Lo ha hecho amigo de amistad? Sí. ¿Te ha visto rechazado por la sociedad, por los ciudadanos, así en verte así cuando pasas por la calle con la mascarilla? ¿Te ha visto algún rechazo, alguna cosa pues, rara? Excepto un señor que el amigo Angelillo le formó una bulla, el amigo Angelillo, el que estuvo en el programa. Sí, estuvo aquí con nosotros. Que un día me vieron con la mascarilla, porque claro, yo cuando hay mucho viento me tengo que poner la mascarilla, cuando hay una persona resfriada al lado mía tengo que ponerme mascarilla, si entro en el hospital voy con mascarilla, me tengo que proteger, tengo ahora, no por nada, sino porque los trasplantados solemos estar bajo de defensa, entonces somos esponja, absorbemos todos los virus que haya, entonces nos tenemos que proteger. Excepto esa persona, nadie más. Bueno, pues siempre queda alguna cosita. Quisiera decir y recalcar importante que es una pregunta que te quiero decir. ¿Qué recomendarías a la gente antes de pasar todas estas cosas si que donaran, que dieran sus órganos y que dejaran de fumar? ¿Qué recomendaría a los oyentes si están así escuchándonos? Lo primero que recomendaría era a la persona que tiene problemas de pulmones, lo primero que deje de fumar. Eso es lo primero, que deje de fumar, porque es una parte, bueno, hay muchas enfermedades, pero la enfermedad de PO, la gran mayoría viene por el tabaco. Si dejas el tabaco, notarás mejoría. Yo sé que es muy difícil dejar de fumar. Otra cosa que quiero llamar a la sociedad de mi pueblo, de mi municipio, de Yaiza, y donde hasta donde llegue las ondas estas, ya a la península llega, porque ya mandé la dirección web vuestra, sí, para que escucharan el programa. Se escucha, ¿eh? Y se escucha que no dejen que su órgano se pudran en la tierra. Muy bien. Ni que se vaya al cielo, sino que por favor lo donen. Que hay muchísimas personas que están necesitadas de un corazón, de un hígado, de un pulmón, de un riñón. Y esto, cuando está trasplantado, ¿tiene tiempo o años de vida? O sea, ¿hay un paréntesis de vida? Es decir, bueno, no hay escala escrita de que diga vas a durar 8 años, ni 10 años, ni 20 años, ni 30 años. Yo, la persona que conozco con más años, uh-huh, es de Andalucía, y lleva 19 años trasplantado. Ah, entonces muy bien, o sea que... Fíjate, una última cosa que quisiera decir. Sí, sí, sí. El presidente de la asociación a la que yo pertenezco, que es A Pleno Pulmón, por casualidad, estaba ya preparado en quirófano, esperando los órganos, se enteró que los pulmones llegó de Tenerife. O sea que él está vivo, tiene 75 años, y sus pulmones, es bipulmonar también, y sus pulmones fue de Tenerife, de un accidente que hubo en Tenerife. Ya no sé quién era la familia y quién no era la familia. Por eso que la donación es muy importante, en tanto órganos como en sangre. Eso lo pedimos a los oyentes en voz alta y claramente. José Manuel, un placer de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. En un café con Marimar. Y si quieres decir cualquier cosita de despedida, tienen los micrófonos abiertos. Por cierto, que somos el país que más dona, ¿no? España. Sí, España es el país que más... Regala vida, dona órganos. Regala vida, dona órganos. Eso es, sí, verdad. Ese es el lema de la Junta Andalucía. Gracias, Angelillo, por tener la camiseta. Muy bonita, ¿eh? Me gusta. Esa camiseta se la regalé. Pues entonces... Lo último, para despedirme, sí, darle las gracias a mi mujer, primero que nada. Sí. A mi familia, uh-huh, a María Ángeles Castillo y a toda la plantilla médica desde aquí, desde el hospital de aquí de Lanzarote, al igual que a toda la plantilla médica del hospital de Reina Sofía, de trasplante y de neumología, y sobre todo a la rehabilitadora y a la fisioterapeuta, que son las que me tienen aquí. Maestro, este testimonio, que es hermoso, a muchos le va a llegar al corazón y muchos van a dejar de quejarse de vicio. No solamente a través de la radio, sino que esto permanecerá en una fonoteca, se podrá repetir muchas veces y aquella persona que lo desee podrá recuperarla de internet. Es un testimonio que también aprovechamos para pedirte permiso, difundir por el mundo, pues adelante. Sí, sin problema ninguna relación. Porque es algo que levanta mucho el ánimo a aquellos que están pasando lo mal. No, así es verdad. Que, ánimo, adelante. Sí. Y adelante. Y ahora te voy a dedicar una canción de John Lennon, Imagine. Aparte, sí, decirte que muchísimas gracias, que tenga mucha suerte y mucha salud. Un placer de tenerte aquí conmigo. Muchas gracias. Muy agradecida. Nothing. Bueno, pues mítica esta canción, ¿eh? Preciosa canción, precioso tema, y he escuchado de toda la vida. Y tienes un contenido y la letra de la canción es fantástico. Pero vamos con el siguiente invitado. Vamos a seguir con nuestra queridísima amiga de aquí, de nuestro municipio, Yaiza, nuestra queridísima amiga Nani Umpierre García. Hola, buenas tardes, Nani. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una aclaración. Una vecina de aquí de Playa Blanca, de una reclamación de liquidación de contrato, de un crédito personal. Vamos a hablar del tema. Uy, esto es importante. Hablamos de bancos, atención. De bancos, sí, hablamos de los bancaria. Buitres, de los buitres, de las ratas, ¿no? También como con nuestro queridísimo amigo José Manuel, nuestro Acosta, también quisiera que también pudiera ser los oyentes, poner verdaderamente atención y escuchar atentamente lo que nuestra vecina Nani nos va a contar. Que roza la estafa, adelante. Que roza la estafa, venga, va. Entonces vamos a empezar, ¿cómo fue lo de eso del contrato de la entidad bancaria? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo solicité un crédito personal, como bien has dicho, Marimar. La verdad que teniendo dinero en el banco no me daba cuenta de lo que era liquidación de contrato. Pedía las explicaciones a la subdirectora Andrea Inmaculada Camacho Alemán. Me comentaba que la cuenta corriente se quedaba en rojo porque al estar en negativo me ponían la liquidación de contrato. Pero explícanos un poquito cómo es eso, el cuenta en negativo. Además con pelos y señales, tú no te cortas nada, no mis apellidos, ¿eh? No, primero vamos a explicar lo que es, en verdad, lo que es liquidación de contrato, que luego es que ya luego es cuando me enteré de que era la liquidación de contrato, porque me decían que era del trabajo mío, cosa que no estoy trabajando, que se quedaba la cuenta en negativo, barbaridades, que claro, que tras mes iba tragando. Pero claro, en verdad la liquidación de contrato es del contrato que se tiene a la entidad o al banco en referencia de... ¿Qué entidad bancaria era? Sí, para comentarte, el Banco Santander en la avenida Papagayo. Muy bien, correctamente. Aquí, entonces, explícanos un poquito. En Playa Blanca, claro. Sí, explícanos un poquito cómo es eso de eso de la liquidación. ¿Cómo es eso? La liquidación de contrato es el contrato que se tiene, en cada cuenta hay un contrato. Correcto. Y entonces tienes que pagar, pero sí. Claro, el adeudo es semestral o anual, y a mí me lo estaban cobrando mensual. ¿Y cuánto? Pues al quedarse la cuenta en rojo, pues si a lo mejor tendría 11 euros, me cobraban 20 y algo por la liquidación de contrato, y al quedarse en rojo todos los meses 35 y algo. A ver, vamos un momento, porque hay gente que no sabe de cuentas. Tú pides un crédito y en teoría esa liquidación de contrato se hace cada 6 meses, cada año, o al final... No, lo explicó ella, era mal. Sí, pero tiene que quedar claro, porque luego nos enrollamos. Y lo que te estaban haciendo era, te estaban estafando, te estaban cobrando enero liquidación de contrato, en febrero otra cuota de liquidación de contrato, y así todos los meses la misma historia, con la misma cantinela. En el 2009 me cobraron 9 meses la liquidación de contrato. Así que... Durante 9 meses. 9 meses, que tendría que ser al año. Venga, sigue contándolo, no te corte. Y nada, al pedirle explicaciones, le pedí las hojas de reclamación. En las hojas de reclamaciones, le pedí la primera hoja de reclamación, se la di el 20 de septiembre, y en la segunda el 19 de octubre. La primera, claro, yo esperé a que tuviera una contestación positiva sobre el daño que me estaban a mí haciendo... Porque, claro, todos los meses 50 euros, pues bueno. Y el 19 de octubre le puse la segunda, porque en la primera me ponía como que en la observación de la hoja de reclamaciones me decían que me habían dicho cuánto le debía y yo no supe responder. Claro, yo tampoco me esperaba a que la subdirectora, como digo, Andrea Inmaculada Camacho Alemán, me preguntara que cuánto dinero me debe. Le dije que me debía lo que me habían robado, no quería ni más ni menos, claro. Y el 19 de octubre ya le puse la cantidad que quería, que me pensaba yo, que me habían estafado de algún modo, ¿no? Por decirlo así. Claramente, así como tiene que ser. Al pedirle la hoja de reclamación el 19 de octubre, me la sellan el 19 de septiembre, es decir, un mes más tarde. Porque solamente tenía un día para presentarla en consumo. Ya sabemos que la hoja de reclamación solamente tiene validez un mes. Bueno, aún así, la segunda hoja de reclamación estuve esperando que me la firmaran como 3 horas. Al ver que no me la daban, aún ya había solicitado y rellena, tuve que ir a la municipal. ¿A la policía? A la policía local, sí. ¿Y qué pasó con la policía? Que sí, quiero decir que la policía local es el que lleva todo el sistema de... ¿Denuncia? De denuncia de consumo. Muy bien. Bueno, pues al decirle que, claro, la subdirectora y el director desaparecieron en cuanto me vieron. Y no me la daban, pues reclamé a la policía, me la sellaron y con ello fui a consumo. O sea que a través de la policía, cuando llegaron allí, ya te dieron directamente la hoja de reclamación. Pero La hoja de reclamación yo ya la tenía escrita. El tema era que ni me la sellaban ni me la firmaban. O sea que por eso llamaste, recurriste a la policía. Claro, porque al llevar la hoja de reclamación a consumo, tiene que estar sellada y firmada. Ah, correcto. Está muy bien los oyentes que escuchen. Exacto. Pero al no estar ninguno de los dos, la policía me dijo que solamente la sellara y con ella ya me fui a consumo. En consumo le expliqué todo lo que tenía... Y englobaron, como las dos hojas de reclamación es de lo mismo, englobaron las dos hojas de reclamaciones en una. O sea que se hizo una denuncia solo. Exactamente, una denuncia solo. Ellos, el Banco Santander, le contestó a Consumo, y lo leo textualmente, en contestación a la reclamación recibida en nuestra oficina por la titular de referencia, que soy yo, le informamos de lo siguiente, que la cuenta con fecha del 30/11/2011... se queda descubierto por adeudo de la liquidación anual. Claro, ahí cogí yo y mandé un escrito al Banco de España. Hay que darle registro, ante todo hay que darle registro a cualquier carta que vaya al Banco de España para que ellos te contesten. Claro, como ya bien he leído adeudo liquidación anual, yo se lo comenté otra vez a la subdirectora. Digo, pero es adeudo anual, no mensual, como me lo están ustedes cobrando. Pero no había forma de que me dieran contestación ninguna. Pero claro, el Banco de España abrieron un expediente al banco, le mandaron la documentación que había recibido. Claro, tuve que mandar toda la documentación que tenía yo, se la remití al Banco de España, y el Banco de España me contestó, a la vista del mismo, se admite a trámite su reclamación y su y se procede a remitir a la entidad reclamada para la documentación presentada para que alegue lo que considere. Claro, yo esperaba que me contestara ellos, ¿sí? Pero al mandar el Banco de España la documentación al Banco aquí de Santander, voy a repetir que es en la avenida Papagayo, en Playa Blanca. Esto para que no vayan, ¿no? Que nadie vaya a Santander. Por supuesto. Estás indignadísima. Mucho. Bueno, mucho. Pues oye... Es que fueron muchos meses de decir... Pues muy bien que lo reviente. Y sin explicaciones coherentes. Mira, cada acto tiene sus consecuencias. Si te portas bien, hablarán bien de ti. Si te portas mal, hablarán Me parece mal. Bien que ella lo esté expresando, porque mucha gente, que nuestros querísimos oyentes nos están escuchando, también están en la situación de ella. Entonces lo estás haciendo muy bien, correctamente bien. No quiero que dejes nada en el tintero. Da todos los detalles. Muy bien, Nani. Hacia adelante. Sigue. Bueno, pues recibí una llamada de ellos cuando ya había recibido lo del Banco de España y claro, lo primero antes me comentó la subdirectora que me iban a pagar lo que yo había solicitado en la hoja de consumo. En la hoja de consumo, exactamente. Pero claro, me tardó como 3 meses y yo ya estaba ingresando la misma cantidad de dinero. Entonces yo le comenté que me tenían que pagar los 3 meses restantes que me correspondía, que había pagado de más, claro. Lo primero que me hace la subdirectora es ponerme una hoja que no emprendiera medidas legales. Claro, a ellos no les convenía, a mí tampoco, porque en verdad lo que quería era mi dinero, no los de ellos. Pero tú podías seguir adelante, ¿no, Nani? Ah, sí, por supuesto. Podía pedir daño y perjuicio, o morales, o... Una indemnización. Claro, pero date tu cuenta que ya en ese término tienes que coger abogado, tienes que coger procurador, y la cantidad que yo le solicitaba al banco tampoco me compensaba. Pero te sentiste tú humillada, estafada, y tú estabas indignada. ¿Podías seguir el procedimiento hacia adelante? ¿No hay hacerte firmar un papel para que parara todo? No, es que ella al, vamos a ver, al decirme a mí que me iban a pagar lo que me debían, lo primero que me hace es ponerme esta hoja delante de la mesa. Para poderte pagar lo que ellos también estafado. Pero yo la firmé, no tengo, no, y además se lo comenté que yo mi dinero, el dinero de ellos no lo quería, que quería el mío. Señoras y señores, queridos oyentes, esta señora Nani Umpierre está muy documentada. Aquí tiene todos los papeles y todo es en regla. La denuncia y todo en previo lo tiene todo aquí delante de la mesa. O sea que aquí no es trampa ni cartón. Lo que está diciendo es sencillamente la verdad. No, los bancos no engañan. ¿Cómo? Sí, los bancos sí, solo sí, quieren sí, sí. El bien nuestro y están para ayudarnos y nos reciben en esas oficinas. Sí, pero siempre cobran intereses, muchos intereses. Bueno, pero su trabajo, ¿no? O sea, pero también hay que darte cuenta que los bancos sin clientes... Importante pues, esa frase. No. Fracasa. Vamos a ver, Nani, si un banco no tiene clientes, no existiría. Un banco, si no tiene clientes, es como un negocio. Si no entra cliente, se cierra. Y un banco, si no tiene clientes, se cierra. Pero claro, cuando tú estás perjudicando a un cliente que llevo desde el año 86 con la cuenta del Banco Santander. Es igual, nunca te lo van a agradecer. Y solo que dejes un mes de pagar, ya te hacen allí en el ordenador una marquita. No pago. No, y si no, están todo el día con el teléfono, ¿sabes? Claro. Si no, oye, pásate por la identidad bancaria, porque, claro, si te atrasas un poquito, pues sí, ellos piensan que tienen la de ganar siempre. Y yo, con mi experiencia, si puedo ayudar a alguien... Sí, pero perdona, porque yo solo quiero rematarlo para el final. Quiero que siga el procedimiento y lo que tú seguiste diciendo y haciendo para luchar. ¿Terminaste? Sí. Detalladamente. Bueno, el Banco Santander te dio noticias, te dio una notificación que quería todos los papeles. Se lo entregaste, pero son los papeles de consumo. Ya consumo se quedó anulado y siguió el Banco Santander con el procedimiento. Exactamente. Esto es muy importante. Vamos a ver, consumo me llama a mí que habíamos hecho mal. Porque, claro, yo no le comenté a Consumo que le di registro a la carta al Banco de España solicitándole que me aclararan lo que era la liquidación de contrato. Sí. El tema es que una vez que tú emprendes acciones al Banco Santander, Consumo, aquí en Viena, me imagino que lo que es la provincia, o no, que automáticamente... Queda anulado todo. Queda todo anulado. Porque el procedimiento lo lleva siempre... Lo lleva directamente el Banco Santander, que es el que te pide lo que te pasa, luego te requiere la documentación, que todo el mundo, el banco tiene derecho a entregártelo, ¿sabes? Tiene todo el derecho a entregártelo porque yo es que solicité de 2007 lo que son los extractos. Los extractos, muy bien, correcto. O sea que todo lo tiene detalladamente y sí, todo. Sí, todo. Entonces, Nani, al final de todo, ¿qué pasó? Que te devolvieron el dinero, ella te hizo firmar más papeles y ahí quedó todo ya, cada uno por su lado. ¿Tú estás actualmente en el Banco Santander de la entidad bancaria? No, para nada. Entonces, Nani, ¿qué dirías a nuestros queridísimos oyentes si te están escuchando y ha pasado un caso igual o parecido al tuyo? ¿Qué recomendarías a nuestros queridísimos oyentes? Bueno, yo personalmente, que le dieran registro a cualquier carta al Banco de España, que lo pueden hacer al Banco de España, Servicio de Reclamaciones, calle Alcalá número 48, código postal 28014 de Madrid. Pero antes tiene que ir a Consumo. Sí, tiene que darle por escrito lo que tú quieres y darle registro en Consumo. Pues muy bien. Pero mejor que vayan a Consumo y que Consumo le expliquen las razones de la carta que le van a dar. Claro, yo luego en Consumo no hice nada más. Muy bien. Ya lo remití todo al Banco de España. Correctamente. Yo daría un consejo a los queridísimos oyentes y a los que no son queridísimos. No te fíes. Revisa los paquetes y los productos que tienes con los bancos. Léete las cartas. Tómate unos segundos, nada más. Puede dar lugar a estafa. Nadie da nada, ni duros a cuatro pesetas. No te fíes de nada. Si necesitas dinero, pues igual no es una buena opción pedírselo a un banco. Antiguamente se pedía a la familia o se pedía a los amigos. Digo esto porque a veces con una gorra y una flauta en la calle Limones te sacas un montón de dinero y no le debes a nadie. Mientras que si pides productos de estos estrella, te llaman por teléfono y todos son muy amables, pero no son tus amigos. Y si dejas de pagar... nunca darás reclamando fácilmente. Te dirán que tienes que mandar faxes, te dirán pulse uno si quiere hablar con no sé qué y pulsas uno y luego te atiende una máquina y mil historias. Ten cuidado, es la mejor recomendación. Y después, pues proceder como tú dices, Nani. El tema que cuando ya recogí el dinero, que me dijeron que tenía que si iba, me preguntó que si iba a cerrar la cuenta, le dije que por supuesto recogí mi dinero y le dije que no pagaba, que no pensaba pagar por cerrar la cuenta. Me dijo que no. De hecho, venían como que hay que pagar para cerrar una cuenta en un banco 47 euros y algo. Es todo mentira, todo está basado en el engaño, en la trampa, en la mentira. Sí. Una vez que ya firmé todo, me llaman desde Madrid que se quería un crédito personal. Y le contesté que no tenían vergüenza. Así sencillamente. Porque... Muy bien, Dani. Bueno, en cualquier caso les da igual, les va a dar igual. Porque... No, yo creo que en el sentido de la opinión pública, y eso lo digo a título personal. Eso sí. Si nosotros nos callamos, no estamos haciendo ningún bien a ninguna sociedad. Si podemos dar información en el sentido de que podemos ayudar o a orientar a la gente que nos está oyendo, pues mejor que mejor, digo yo, ¿no? Muy bien, Nani, exprésate, comunícalo y que todos nuestros queridísimos oyentes se sepan, que estén enterados de todo lo que te ha pasado a ti y que muchos de ellos estarán también como tú, en tu misma situación. O sea, que nadie se calle y que mantenga la boca cerrada por lo que dirán o lo que comentarán. Pase de todo eso y si te ha sucedido a ti o a ti, exprésalo y comunícalo. No te calles nunca, ¿vale? Es que creo que ha habido más de un caso y por lo menos lo que era en el Santander, en la avenida Papagayo. Pues Nani, yo te quiero decir y dar las gracias porque te has expresado muy bien. Y por el valor. Por el valor, la valentía de hacerlo. En tener un par de ovarios como una mujer grandota que eres. Y quiero decirte, te dejo los micrófonos para que si quieres mandar algún saludo o despedirte, decir cualquier cosita a nuestros queridísimos oyentes. Y si quieres decir algún consejo, los micrófonos para ti. Yo lo único que si tiene algún tipo de problema, que luchen, que no se dejen avasallar. Y que si las explicaciones no le convencen, pues que pidan la documentación y que la lleven a consumo. Allí le asesorará y cómo lo haría. Pues muchísimas gracias, Nani. Un placer de tenerte aquí. Gracias por tu invitación. Y te voy a dedicar una canción que te dé Selena como una flor. Gracias, Marimar. A ti, mi amor. El café es muy rico, ¿eh? Gracias, para ti. Me marchó, yo sé perder. Selena y el tema como una flor. De Selena, de una amiga mía de toda la vida, que desgraciadamente está muerta. Ella es colombiana y la mataron. ¿Te acuerdas la historia de Selena? Hombre, bueno. Pero ¿quién es el siguiente invitado que nos va a hablar? Buenas tardes. Estamos aquí estamos haciendo el programa. En Rubén. Pizzería Restaurante. Restaurante Pizzería Rubén, aquí. En un sitio que es emblemático, una vista preciosa, donde está una avenida de coches y tal. Y aquí tenemos a su gerente, a su dueño del restaurante. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marimar. Quería que nos contara un poquito del restaurante, qué es lo que tiene, lo que ofrece a la clientela. A ver, cuéntanos un poquito del restaurante. Bueno, primero que todo, nosotros estamos ubicados en la calle Varadero 20, en el Centro Comercial Yaiza, local 1. Llevamos 7 años sirviendo la Playa Blanca y con un servicio a domicilio eficaz. Eso es muy importante, el servicio a domicilio. Mira, mira que nos lo ha dicho, que tienen un vehículo que además llevan la comida calentita a casa. Señora, por favor, deje de cocinar, tómese ese sábado libre con su marido y con sus hijos. Solamente llamada por teléfono, una llamadita y Rubén está a la fuerza de su casa. Claro. Muy bien, así como tiene que ser. Y también es importantísimo la hora, desde cuándo está abierto, de qué hora a qué hora, eso es importante. Sí, nuestro horario de atención al público es de 1:00 p.m. to 11:30 p.m. ¿Todos los días? De martes a domingo. Los lunes estamos cerrados por descanso del personal. ¿Y la comida y la cocina así estrella que piden más la gente, los clientes, que dicen, bueno, me encanta esto, me encanta, y vengo casi todos los días por esta comida? ¿Qué comida, o pizza, o hamburguesa, o perrito, de la variedad tan grande que tiene, qué es lo que piden los clientes? La pizza es lo más apetecido, porque hacemos pizzas diferentes y ricas. Sí. Sí, yo las he probado, son qué ricas son. Y aparte de las pizzas, ¿qué más tiene? Tenemos perritos, hamburguesas, pollo broster, pollo asado. ¿Y las costillas? Costilla barbacoa. Qué delicia. Y mira, y te ves una preguntita bonita. ¿Y qué tipo de, en qué te basaste para hacer este restaurante? ¿En qué estilo de comida o de sitio? ¿Por qué? Esta comida de tanta variedad. Antes de nada habría que decir, no somos italianos ni tenemos vistas al mar, pero hacemos pizzas ricas y diferentes. Ese es el eslogan de Rubens. ¿Te fijaste que me lo aprendí, amigo? Sí, pizzas diferentes. ¿Y por qué? A ver, esa preguntita que se quedó en el aire mía, a ver, dime. Vale, porque es las pizzas son diferentes y la comida diferente a lo que hay en Playa Blanca, porque es una cocina americana, de origen americano, y bueno, somos un punto de referencia diferente a lo que hay en el pueblo. Creo que además tienes fama de cargar bien las hamburguesas, las pizzas, que vamos, que no es un pellizco de carne, que se ve abundante, de comida, rico, ¿no? ¿Es verdad esto? Eso, claro. Claro que la no gente... No es una leyenda urbana. Nuestras pizzas siempre son extra de queso. ¿Sí? Tienen el doble de queso de lo normal en cualquier pizzería en Playa Blanca. Marimar, ¡qué bueno! Cielo, pregúntale a Rubén... A Rubén, la pizzería Rubens, pregúntale de ese reto que está saliendo por la radio, que yo creo que la gente no se atreve. Dice que si te hacen una pizza de 40 y pico centímetros, ahora te lo va a explicar. Pero bueno, pregúntaselo tú, pregúntaselo. A ver, yo soy el que pregunta. No, es que tú preguntas más que yo. Bueno, a ver, voy a hacer una preguntita, Rubén. ¿Qué pizza es la que están diciendo que están de moda, que dice que se hacen de tanta variedad y de tanto centímetro, de tanto... Si te la comes toda, te la regala. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese concurso? En el momento tenemos 3 tamaños. La pizza pequeña, la pizza mediana y la pizza familiar, que tiene 45 centímetros. ¿45 centímetros? Sí, pero el reto Rubén es una pizza súper familiar de 56 centímetros. A ver, explícanos un poquito de eso. Sí, el reto consiste en que si te comes la pizza entera, ¿sí?, en 30 minutos, además de no pagarla, te regalamos un bono de descuento del 20% durante un año. O sea, repite por favor eso a nuestro queridísimo oyente. Decías bien, llorentes, porque van a llorar cuando sepan. ¿De cuánto de centímetros la pizza? 56 centímetros. Más de medio metro. Y se tiene que comer por persona, una persona. Da igual. Una persona en 30 minutos. En 30 minutos. Y si se la come enterita, en 30 minutos, ¿qué le pasa? ¿Qué se gana? Se gana un bono de descuento. Y durante no paga. Un año del 20% de descuento de lo que consuman en el local, además de no pagar la pizza. Pero hay más. A ver, dime. Sí, para. Interesante. Los demás que vengan acompañados sí pagan. Solamente no paga el que se la come. El reto, el que pero no. Esto está muy bien para reunirse entre amigos. A ver, venga, vamos a ver. Yo me atrevo con la pizza. Nuestro queridísimo oyentes. En un café con Marimar. ¿Están escuchando lo que está diciendo el gerente, dueño de aquí del restaurante, pizzería Rubén? Lo que está diciendo a los clientes. Hay más. Pero además, si no te la comes, uy, la pagas, pero con un 20% de descuento menos. Muy bien. Mira, y tienes una preguntita importante que siempre la gente siempre está rascando el bolsillo y dice, ay, yo no voy a ir porque es caro, porque era... ¿Los precios aquí cómo son? ¿Son precios estables, decididos la gente a medida del bolsillo de la persona? Está bien, no cobran caro, sino lo normal. A ver, dinos, Rubén. Nuestros precios tienen 3 años que no varían. Prueba de ello en el folleto que repartimos, válido hasta el 31 de diciembre del 2012, estamos en el 2013. Y no lo has cambiado. Y tienes muchas ofertas. Y salió en el 2010. ¿Y las ofertas que tienes buenísimas? Sí, cuando hacemos las ofertas especiales, ponemos las pizzas a 5 euros. Los sábados, por ejemplo. Háblale de los sábados. Los sábados del reto, Por ejemplo, las pizzas pequeñas cuestan solo 3 euros. Espera, Rubén, espera. Hay dos cosas diferentes. Una es que te vengas con los amigos o con la familia a comerte una pizza de 50 y pico centímetros. Y que eso es un tema. Y luego, aparte, otra cosa, otro paquete totalmente diferente, es que hay pizzas los sábados, solo los sábados, por 3 euros. Y 5. ¿Correcto? Sí, correcto. Todas las pizzas pequeñas de cualquier sabor que la pidan valen 3 euros. ¿Con los ingredientes que quieran? Sí. La única condición es que la persona es para consumir en el local y es obligatorio la bebida. La bebida sí, claro. Se paga, pero la pizza no. O sea, perdón, son 3 euros. No, se pagan las dos cosas. La pizza 3 euros y aparte la bebida, pero se lo veo correctamente bien. O sea que es precio popular, no es un precio caro. Que se puede permitir una persona en el bolsillo con 5 euros. Bueno, puede, el valor promedio de la pizza de ese tamaño es 6,50, para que te hagas una idea, que es más del 50% de descuento. O sea que está bastante bien. Tú, estas ideas, Rubén, esto viene todo de América, ¿no? Es todo muy, un marketing muy americano. ¿Esto lo sacaste un poco? Sí, creo que somos en Playa Blanca los únicos que hacemos oferta y tenemos ese tipo de carácter en el negocio. O sea que son ustedes exclusivamente. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio abierto? En el mes de mayo cumplimos 7 años. Oh, pues bastante tiempo, ¿eh? 7 años sirviendo y atendiendo al público. Con tanta amabilidad como me atiendes a mí, muy cariñoso, muy respetuoso, me encanta. Rubén, ¿tú estás en contra de el que mucho abarca poco aprieta? Es decir, estás especializado en pizzas, aquí tienes pollo, tienes, bueno, una serie de... una carta con bastante amplia, ¿no? Pero no te pones a hacer a lo mejor comida picante mexicana ni china. Es decir, te mantienes en lo que tú trabajas, no quieres abarcar más de lo que... Claro, nos hemos especializado en una variedad diferente, pero que no estamos pendientes. Por ejemplo, no vendemos comida canaria, no tenemos, porque no... Porque es comida americana. Es comida americana, es normal, entonces, de las que se no vamos a tener comida americana, comida canaria. No tiene una variedad, solamente tiene una comida, una línea selecta y es la única. Claro. ¿Qué tipo de clientela viene aquí siempre? ¿Las mismas o...? Pues, a ver, el... 80% de mi clientela es cliente del pueblo. De Playa Blanca. Nosotros sobrevivimos por la gente del pueblo. Ah, muy bien. Luego el resto es la época de temporada o los turistas que se pierden por aquí en el camino porque todos van a la playa, pero a veces se dan una vueltita y nos encuentran. Y tienes la clientela siempre fiel, la sí, auténtica, la de verdad, la que siempre dice siempre a mi Rubén a comprar las pizzas allí, los bocadillos, aparte de pizzas, sea hamburguesa y perritos calientes. De ahí viene la idea de las ofertas, ¿no? El pueblo todo el tiempo nos está comprando, sí. Nos está atendiendo, nos está asistiendo, entonces la oferta es precisamente para el nativo. Por eso es que no hacemos oferta en temporada alta, porque el extranjero, el que viene... O sea, que te has dedicado más al pueblo. El pueblo es el 80%, es el pueblo el que consume tus productos, entonces dirá, pues yo las ofertas las hago para el pueblo. ¿Haces evento aquí? ¿Haces evento, por ejemplo, cumpleaños, bautizos, comuniones, etcétera, de eventos así? Porque bueno, tienes un local amplio. El local le cabe más o menos 40, 50 personas. Perfectamente. Y podemos hacer cualquier evento. Una comunión, un cumpleaños, cualquier evento se puede programar. Pues yo desde aquí invito a nuestros que decimos oyentes que venga, que se pasen por aquí, por Pizzería Restaurante Rubén. Aquí tiene la comida selecta, fresca del día, porque todo fresco. Todo se hace al momento. Al momento. Y aparte que lo ves. Es decir, es muy interesante cuando ves en un restaurante hacer la comida, no cuando hay una pared con una puerta y no sabes qué es lo que te están metiendo. Tú aquí lo estás viendo desde aquí. Eso es importantísimo. Aparte que Rubén siempre nos trata a la gente con esta amabilidad, porque los clientes siempre es bueno de venir un día a tomar algo, comer algo, pero que repitan. Sí, y además es un sitio familiar, es un sitio para venir con la familia, con los niños, con todo. Se siente uno como arropado, como la familia, como hogareño. Es que sí, eso es verdad, eso transmite. Cuando yo llego aquí siempre como familiar. Rubén, aquí el propietario que lo tengo aquí de frente mía, si quieres decir algo al micrófono, porque tenemos una entrevista pendiente, porque eres un ilustre, un célebre, y quiero hacer una entrevista contigo, por favor, concédemela, que llevo detrás de ti 3 meses y siempre me está dando calabaza. Ahí. Así que quiero una entrevista contigo personal. No, porque no vienes a comer la pizza aquí. Cuando vengas a comer durante 3 meses la pizza de 3 sí. euros o la de 50 y pico centímetros, entonces sí que te da la entrevista. Tan mala no soy que yo siempre suelo venir. Pues, Rubén, te dejo los micrófonos abiertos, si quieres añadir algo, un saludo. Y ante todo, quiero darte las gracias por tu amabilidad y por portarte también con nosotros, con nuestros invitados, y por ofrecernos tu restaurante. Muchísimas gracias. Estoy encantadísima de que me hayas invitado. Lo que podría decir es invitar a la gente a que nos visiten y se sientan atendidos como en su casa. O nos llamen por teléfono, al teléfono que tenemos para el servicio de domicilio, y le atenderemos lo mejor. Por favor, ¿puede decir el número de teléfono? 928-349-686 o el 928-349-443. Ahí queda dicho. Un placer, muchísimas gracias. ¿Nos escuchamos la semana que viene? Nos escuchamos para la semana que entra. Pero antes de la semana que viene, el domingo en repetición. Por supuesto, sábado a la 1:00 p.m. y repetimos el domingo a las 11:00 a.m. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Os quiero. Un besito.